con Romina Iglesias. Ella es la entrenadora del seleccionado pampeano de básquet adaptado. Romina, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estuvieron realizando algunos entrenamientos allí en General Pico con deportistas justamente del básquet adaptado. Contanos un poquito cómo les fue. Sí, pues estuvimos haciendo un encuentro provincial con todos los chicos que realizan esta actividad en distintos puntos de nuestra provincia, porque bueno, nada, nosotros como provincia vamos a conformar un equipo para jugar la liga de básquet a nivel nacional, que este año bueno, no se pudo dar por la pandemia, pero bueno, que es nuestra proyección, digamos. Sí, iban a debutar este año justamente la Liga Nacional, lo que iba a ser una participación histórica para La Pampa. Sí, porque iba a ser la primera vez que La Pampa presentaba un equipo a nivel nacional para jugar la liga en la tercera división. Ajá. Romina, buenas tardes. ¿Qué localidades participaron de esta convocatoria? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, participó Santa Rosa, Tuay, Pico, Victorica y Hacha. ¿Y la concurrencia fue positiva, digamos? Sí. Si bien, bueno, de Hacha concurrió un chico, de Victorica otro también, pero bueno, se trata de esto de poder ir difundiendo más el deporte y promocionándolo para que más chicos sepan que se puede jugar y cómo se juega más o menos y cuáles son las reglas y los dos implementos que necesitamos para jugar, para practicarlo también, ¿no? Parecen pocas todavía las localidades que se han sumado a esta disciplina. ¿Crees que falta por ahí desarrollarlo un poquito más en el interior? Sí, pero creo que tenemos este año, bueno, tuvimos el apoyo de la Confederación Pampeana de Básquet, que eso es muy importante, poder sumarnos ahí para que la promoción dentro de lo que son los clubes sea aún mayor y podamos hacer mayor concurrencia. Recién nos decías que vas a debutar iban a debutar en la Liga Nacional este año. ¿Cómo veías la participación de La Pampa en este torneo? Digamos, ¿hay equipos fuertes a nivel nacional o es una liga que está por ahí en desarrollo? No, a nivel nacional hay equipos muy fuertes y nosotros íbamos a arrancar en tercera, íbamos a arrancar. Lo que nosotros tenemos es una formación de chicos muy jóvenes, entonces, bueno, por ahí en ese sentido nos iba a costar un poco más con aquellas personas con aquellos equipos que tienen jugadores con más experiencia y muchos más grandes, estar al nivel de la competencia. Creo que nos iba a ser muy difícil, pero que bueno, que la experiencia de los partidos y nosotros, si bien hemos tenido juegos de evitas y los parepades, siempre es 3 versus 3, sobre 5 versus 5 no habíamos podido tener así, más allá de los encuentros que hemos tenido cuando ha venido la selección de mujeres, y no hemos tenido participación para jugar 5 versus 5. Entonces, bueno, había que acomodar el equipo a eso, ¿no? Claro. Para la práctica del básquet adaptado, obviamente esta práctica no se hace, no se realiza o no debería realizarse con una silla de ruedas común, digamos, ¿no? Es un elemento adaptado a cada deportista y me llamó la atención que muchos de estos chicos que participaron de la convocatoria lo hicieron en silla de ruedas común. Quería consultarte si hay algún tipo de proyecto, ayuda, financiación de parte del gobierno para que en un futuro estos chicos puedan competir en las condiciones ideales, ¿no? Sí, por ahora no hay ningún proyecto a nivel provincial de eso. Sí, nosotros tenemos algunas sillas predeportivas que fueron adquiridas a través de la Dirección de Discapacidad hace 3 años ya y que no son a medidas, pero que bueno, las vamos adaptando a medida que podemos de cada jugador, de los chicos que realmente presentan proyección en el momento de que entrenan y tienen continuidad de entrenamiento y demás. Pero nos faltan, obviamente, y nos empiezan cuando ellos se hacen más profesionales, estas sillas debemos hacerlos cada vez más a medida y sí, necesitaríamos, digamos, es el elemento más caro y más difícil de conseguir, las sillas para jugar al básquet, que además de ser a medida y todo, tienen un montón de medidas de seguridad que hacen que el jugador pueda cuidarse mucho más que la silla de traslado propia, ¿no? Porque en esa silla uno puede, las sillas de básquet tienen las ruedas más inclinadas y otras tienen unas rueditas atrás para no darse vuelta y demás, que hacen que cuiden también a la seguridad del jugador. Y en cuanto a las reglas del básquet adaptado, ¿cuál es la diferencia con el básquet? Hemos hablado acá, por ejemplo, del tenis adaptado y nos decía el chico que jugaba al tenis que, por ejemplo, tenía dos piques en vez de uno. ¿Hay alguna diferencia justamente también en el básquet? En el básquet la única regla así diferente es que nosotros podemos picar la pelota, volverla a tomar y volverla a picar, y no es caminar, digamos. Claro. El momento que nosotros se considera caminar es cuando haces dos impulsos a la silla. Sí. Y no, digamos, el sin tercero lo hace sin picar pegar la pelota. Pero vos podés picarla una vez, agarrarla y volver a hacer dos impulsos más, y eso ya está permitido, está, digamos. Entonces, después el resto de las reglas son exactamente iguales que en el básquet. Yo quisiera preguntarte un poco también, aprovecharte y preguntarte por tu trayectoria. Tenemos entendido que participaste del cuerpo técnico de la selección argentina en el Mundial de Hamburgo. Me imagino que fue una experiencia muy, muy gratificante. No sé si querés contarnos tu experiencia y qué te pudo dejar haber participado de un Mundial. Sí, fue una experiencia increíble. Sigo participando en la selección, soy parte de la selección, soy la entrenadora de la U21 ahora, de las más chiquititas. Y bueno, además del Mundial, también pude ir al Parapanamericano, que también fue una experiencia inolvidable. Bueno, el Mundial me agarró muy de sorpresa, recién ingresada a la selección, y bueno, no todo el staff viajaba, pero bueno, quedé dentro del staff que viajaba, así que fue muy gratificante. La verdad que escuchar el primer himno argentino en el primer partido fue algo que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, me parece. Y después, bueno, el Parapanamericano también fue estar ahí, la Villa Olímpica, la participación con un montón de otros deportistas de Argentina, el grupo, también es, la verdad, que una experiencia inolvidable. El acto de inauguración, el acto de cierre, entrar caminando y desfilando con la bandera argentina es como, nada, es un sueño cumplido para un profe de educación física, digamos. En ese momento era como, nada, lo que uno siempre apunta o quiere llegar desde que uno estudia la carrera de profesor de educación física, ¿no? ¿Y cómo ves a la Argentina con respecto al mundo, a los demás países que compiten? Y con respecto a América Latina, nosotros estamos en mujeres, ¿no? Estamos segundo atrás de Brasil. Ya cuando hablamos de América en general, ¿no? Está Estados Unidos, Canadá adelante. Y bueno, y con Europa, bueno, estamos bastante más atrás. Ajá. Todavía, respecto a las mujeres, ¿no? Los varones están un poco más, a nivel latinoamericano están en segunda posición porque quedaron atrás de Colombia, pero pueden estar compitiendo ese primer puesto. Y después, Estados Unidos y Canadá están a otro nivel, y Europa, bueno, también compitieron bastante parejos ahí. Romina, y volviendo al tema de los entrenamientos acá del seleccionado pampeano, ¿prevén seguir entrenando en otras localidades o cómo es el cronograma actual? Y la verdad que sí, la idea es eso, poder entrenar en diferentes localidades. Ahora ya nos agarró fin de año, pero en comenzar el año que viene, por esto de que, bueno, formar un solo equipo para la Liga Provincial, entonces necesitamos seguir entrenando en conjunto, sobre todo los chicos que necesitan conocerse para jugar. Y necesitamos seguir entrenando. Bueno, Fiorella está en Pico, que es una de las profes que está entrenando allá en Pico, así que seguir en contacto y en comunicación para seguir entrenando. Así que sí, sería eso. Y la idea del año que viene es cuando se haga cuando empiece el torneo de básquet, es poder hacer encuentros de 3x3 o partidos de 3x3 en distintas localidades cuando se estén jugando los partidos de básquet de la Confederación Pampeana, ¿no? Como para promocionar y como para que ellos también tengan rodaje en partidos. Sí, sí. Romina, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión, ¿eh? Romina Iglesias, ella es